Hola, hola. Bienvenidos a esta inversión profunda diseñada para ustedes, los que están comenzando su primer semestre como estudiantes de podología, listos para adentrarnos en los secretos del cuerpo humano. Claro que sí. Me emociona poder compartir mi experiencia y guiarlos en este fascinante viaje. Prepárense porque hoy vamos a desempacar un montón de información sobre anatomía. No solo veremos por qué es esencial para ustedes como futuros podólogos, sino que también la conectaremos con la seguridad del paciente, algo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, enfatiza constantemente. Sí, la anatomía humana. Es como el mapa que nos permite navegar por el cuerpo, entender cómo funciona y cómo se relaciona cada parte. Y para ustedes que se enfocarán en los pies, pues es aún más importante. Imagínense tratando de reparar un motor sin saber cómo funcionan sus componentes. Exacto, sería un desastre. Por eso, entender la anatomía del pie a profundidad les permitirá no solo diagnosticar y tratar con precisión, sino también evitar errores que puedan poner en riesgo la salud de sus pacientes. Hablando de entender a profundidad, es importante que sepan que la anatomía se divide en diferentes ramas. Tenemos la anatomía sistémica, que estudia los sistemas del cuerpo como el respiratorio o el digestivo. La anatomía regional, que se enfoca en áreas específicas como la cabeza o el tórax. Y la anatomía microscópica, que como su nombre lo indica, se adentra en las estructuras que solo podemos ver con un microscopio. ¡Wow! Es como si tuviéramos diferentes lentes para observar el cuerpo humano desde distintos niveles. Precisamente. Y cada una de estas ramas nos aporta información valiosa para comprender el funcionamiento global del cuerpo y, en su caso particular, para entender el pie como un sistema complejo e interconectado. Ahora, yo sé que algunos de ustedes pueden sentirse un poco abrumados con tanta información, especialmente al inicio de la carrera. Ya. Es completamente normal, a todos nos ha pasado. Recuerden que el aprendizaje de la anatomía no se trata solo de memorizar nombres y conceptos. Se trata de construir un entendimiento a través de la práctica, la observación y la interacción con el cuerpo humano. Exacto, el famoso aprender haciendo. Y en ese sentido, la disección de piezas anatómicas, aunque a algunos les pueda parecer un poco intenso, es una herramienta invaluable para familiarizarse con las estructuras reales. Totalmente. Tocar, observar, sentir las diferentes partes del cuerpo, en este caso del pie, les ayudará a construir una imagen mental mucho más clara y precisa. Y hablando de retos, sabemos que en algunos programas de estudio el tiempo dedicado a la anatomía se ha visto reducido. ¿Qué implicaciones puede tener esto para ustedes como futuros podólogos? Es una preocupación real. Si bien es cierto que los avances tecnológicos nos brindan nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento, el conocimiento sólido de la anatomía sigue siendo la base fundamental. De acuerdo. Es como si quisiéramos construir una casa sin tener un plano completo. La tecnología nos puede ayudar a construirla más rápido, pero sin un plano sólido, corremos el riesgo de que la casa se derrumbe. Exactamente. La OMS ha destacado la importancia de dedicar tiempo suficiente al estudio de la anatomía, ya que una formación incompleta puede afectar directamente la seguridad del paciente. Y esto nos lleva de nuevo al punto inicial. La seguridad del paciente es primordial. Y en sus manos, como futuros podólogos, estará la responsabilidad de brindar una atención segura y efectiva. Para ilustrar esto con un ejemplo concreto, imaginen que un paciente llega con un dolor intenso en el talón. Si no conocen a detalle los huesos, músculos, tendones y ligamentos que conforman esa zona, ¿cómo podrán determinar la causa del dolor y ofrecer el tratamiento adecuado? Sería como navegar a ciegas, ¿no? Exacto. Podríamos estar tratando un síntoma sin atender la causa real del problema, lo que podría empeorar la condición del paciente. Entonces, aunque sabemos que la carrera es exigente, no podemos subestimar la importancia de la anatomía. Es la base para construir una práctica profesional sólida, ética y, sobre todo, segura para sus pacientes. Y para profundizar aún más en este tema, me gustaría hablarles de un estudio realizado en Rosario en 1990. Ese estudio encuestó a 500 estudiantes de medicina y nos da una idea del panorama educativo de la época. Es interesante compararlo con el famoso informe Flexner de 1910. El informe Flexner suena familiar, pero no recuerdo exactamente de qué se trata. ¿Podrías refrescarme la memoria? Claro, el informe Flexner fue un reporte que revolucionó la educación médica en Estados Unidos y Canadá. Propuso un modelo de enseñanza más científico y riguroso, basado en la investigación y la práctica clínica. ¿Y sabes qué? destacaba la importancia de las ciencias básicas como la anatomía para la formación de los médicos. Ah, ya recuerdo. Entonces, según el informe Flexner, un buen médico no solo debía ser hábil con las manos, sino también tener un profundo conocimiento del cuerpo humano. Exactamente. Consideraba que una base sólida en anatomía era esencial para comprender el funcionamiento del cuerpo y realizar diagnósticos precisos. Y volviendo al estudio del rosario, nos muestra que en aquella época la anatomía ocupaba un lugar central en el currículo de medicina. Eso me hace pensar, ¿cómo ha evolucionado la enseñanza de la anatomía desde entonces? ¿Se le sigue dando la misma importancia? Buena pregunta. La anatomía sigue siendo fundamental, pero la forma en que se enseña y el tiempo que se le dedica han variado a lo largo del tiempo. Influyen factores como los avances tecnológicos, la aparición de nuevas especialidades médicas y las demandas cambiantes de la sociedad. Es lógico que la educación médica deba adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder de vista la importancia de la anatomía, ¿verdad? Por supuesto. La anatomía sigue siendo el cimiento de la medicina incluso en la era de la tecnología. Imaginen que tienen un auto de carreras. La tecnología puede hacerlo más rápido, más eficiente, pero si no entiendes cómo funciona el motor, no podrás sacarle el máximo provecho, ¿cierto? Claro. Es como si tuvieras un Ferrari, pero no supieras dónde está el freno. Y hablando de complejidad, ¿qué me dices de la anatomía del pie? Para nosotros, los podólogos, es un universo entero. Tienes razón. El pie es una estructura fascinante, compleja, con 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Una verdadera obra de ingeniería diseñada para soportar nuestro peso, permitirnos caminar, correr y mantener el equilibrio. Me imagino que cada pequeño hueso, cada articulación, tiene una función específica. Es como un rompecabezas perfecto. Exactamente. Y como podólogos, es vital que dominen la anatomía del pie a la perfección. Cualquier alteración en la estructura, por mínima que sea, puede afectar la forma de caminar, la postura e incluso la salud en general. Entonces, no solo se trata de memorizar nombres, sino de entender cómo interactúan todas esas piezas, ¿verdad? Así es. Deben ser capaces de visualizar la biomecánica del pie, cómo se mueve cada parte, cómo distribuye el peso, cómo se adapta a diferentes superficies. Y para eso la anatomía es la clave. Es como si tuviéramos un mapa detallado del pie, que nos permite identificar cada calle, cada edificio, cada rincón. Y no solo un mapa, sino también un manual de instrucciones. La anatomía nos enseña cómo funciona el pie, cómo se lesiona y cómo podemos ayudarlo a recuperarse. Y hablando de recuperación, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la anatomía se aplica en la práctica podológica? Claro. Pensemos en un paciente con un juanete, un problema muy común. Para tratarlo correctamente es esencial comprender la anatomía de la articulación del dedo gordo del pie, cómo se ha deformado y qué estructuras están involucradas. Si no tuviéramos ese conocimiento anatómico, ¿qué podría pasar? Podríamos aplicar un tratamiento inadecuado que, en lugar de solucionar el problema, lo agrave. Por ejemplo, podríamos recomendar un tipo de calzado que, sin saberlo, ejerza presión sobre la zona afectada y empeore el dolor. Entiendo. La anatomía nos permite tomar decisiones informadas y personalizadas para cada paciente. Exactamente. Y no solo para el tratamiento, sino también para la prevención. Conociendo la anatomía del pie, podemos identificar factores de riesgo, recomendar ejercicios específicos e incluso diseñar plantillas personalizadas que ayuden a prevenir futuras lesiones. Es increíble cómo la anatomía se convierte en una herramienta tan poderosa en manos de un podólogo. Así es. Y no solo se trata de huesos y músculos, también debemos conocer los nervios, los vasos sanguíneos, la piel, todo el conjunto que forma el pie. Es como si tuviéramos una visión de rayos X que nos permite ver a través de la piel y comprender la complejidad interna del pie. Exactamente. Y esa visión nos permite ser más precisos, más efectivos y sobre todo más seguros en nuestra práctica profesional. Hablando de seguridad, ¿qué papel juega la ética en todo esto? La ética es fundamental en cualquier profesión de la salud y en la podología no es la excepción. ¿Cómo se relaciona la ética con la anatomía? Al tener un conocimiento profundo del cuerpo humano, en este caso del pie, podemos tomar decisiones más informadas y responsables, siempre buscando el bienestar del paciente. Es decir, la anatomía nos ayuda a ser no solo buenos podólogos, sino también profesionales éticos. Precisamente. La ética nos guía para utilizar nuestros conocimientos anatómicos de manera responsable, honesta y siempre en beneficio del paciente. Y para seguir explorando este fascinante mundo de la anatomía, vamos a hablar de una organización que quizás no conocías, la Asociación Panamericana de Anatomía. Excelente idea. La Asociación Panamericana de Anatomía, sí, juega un papel muy importante en el desarrollo y la enseñanza de esta disciplina en todo el continente. ¿Y qué tipo de cosas hacen? ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto. Esta asociación agrupa a expertos en anatomía de diferentes países de América. Y su objetivo principal es promover la investigación, la enseñanza y la divulgación de la anatomía. Suena como una gran red de colaboración entre profesionales. ¿Y qué impacto tiene esto en la práctica? Pues uno de sus grandes logros ha sido la creación de una terminología morfológica internacional. Gracias a su trabajo, ahora podemos hablar de anatomía en un lenguaje común sin importar el país de donde vengamos. ¡Wow! Eso sí que facilita la comunicación entre profesionales, la investigación y la enseñanza de la anatomía. Es como si hubieran creado un diccionario universal para el cuerpo humano. Exactamente. Y esto es solo una muestra del gran trabajo que realiza la Asociación Panamericana de Anatomía. Me alegra saber que existen organizaciones que se dedican a impulsar el conocimiento anatómico. Y hablando de futuro, ¿qué le depara la anatomía en esta era de la tecnología? ¿Seguirá siendo relevante? Sin duda alguna. Aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, la anatomía sigue siendo el cimiento de la medicina. Imaginen que tienen un robot cirujano de última generación. Es una herramienta increíble, ¿verdad? Pero si el cirujano que lo maneja no conoce la anatomía a la perfección, ese robot no servirá de nada. Es como tener un GPS súper avanzado, pero no saber leer un mapa. De nada sirve la tecnología si no se tienen los conocimientos básicos. Exactamente. La tecnología puede facilitarnos el trabajo, puede hacernos más eficientes, pero nunca podrá reemplazar el ojo crítico y el conocimiento anatómico del profesional de la salud. Y en futuro, con todos los avances que se están dando en imagenología, genética, bioingeniería, ¿cómo crees que evolucione la anatomía? La anatomía siempre estará en constante evolución. Los nuevos descubrimientos nos permiten comprender mejor el cuerpo humano y abrir nuevas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y ustedes, como futuros podólogos, serán parte de esta emocionante aventura. ¡Qué gran responsabilidad y qué gran privilegio! Recuerden que la anatomía no es solo una materia que deben aprobar, es una herramienta que les acompañará a lo largo de su carrera. Y una herramienta que en sus manos tiene el poder de mejorar la vida de las personas. Así es. Mantengan viva esa pasión por aprender, esa curiosidad por el cuerpo humano, y utilícenla para brindar una atención de calidad a sus pacientes. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la anatomía humana. Esperamos que les haya servido para comprender la importancia de esta disciplina en su formación como podólogos. Recuerden que la anatomía es la base para construir una práctica profesional sólida, ética y, sobre todo, segura para sus pacientes. No se conformen con solo memorizar nombres. Busquen comprender la fascinante complejidad del cuerpo humano. Exploren, investiguen y nunca dejen de aprender. Les deseamos mucho éxito en su camino y esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando el maravilloso mundo de la anatomía. Hasta la próxima, futuros podólogos.